Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17 y 2 minutos y la reflexión directa es... Ahora no hay mundial, no hay fútbol, pero lo peor va a ser cuando termine este mundial y tengamos que volver al campeonato clausura apertura local. Va a ser tremendo. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, señores. Aire. Bienvenidos. No, no, estábamos bien, tras bambalinas con el operador. No vi el cartel. Bienvenidos hoy, día miércoles, una nueva edición de Todos los Días Un Poco Hoy, con los lindos, los potros, que todas las chicas le dan me gusta, me gusta, me gusta. Y no estoy hablando ni de la Bessi, ni de... Ni de Di María. Di María, ponele, que me pareció. Hablo de Alejandro Rat y Alberto Romero. AR, bienvenidos para hablar de cine hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Con abstinencia. Tuvieron, sí, hablábamos de la abstinencia, ¿no? Hace un segundo, y el torneo que... digamos, cuando termine este torneo mundial y volver a las transmisiones locales, ¿no? El fútbol para todos y todas... Pero bueno, empieza claro. El Mundial de Básquet también. Podemos dedicarnos al pato, si no. ¿El pato es deporte nacional? Claro. ¿Te sabía? Sí, por eso lo digo. La crueldad animal en ese deporte. Pobre pato. Pobre pato. O pobre caballo. Sí, pero si los niños ya juegan al pato nieto cuando se forman como sin sus zapatos. Individuos. ¿Se acuerda de eso? Nosotros nos criamos con esa generación. Esta nueva generación ya no pero sabe lo que es un pato. Yo tengo una sobrina que juega al pato nieto. ¿En serio? Sí. Qué antigüedad. En el celular juega. Hoy, mire, hay justamente el pato nieto haciendo de canario en este momento. Decimos entonces que hoy día miércoles para hablar de cine y bueno, ya vamos a adelantar la temática en particular, pero sabemos que va a estar teñido de cine todo este programa. Ya no es más mundialista el tema. No, está hasta el viernes nos vamos a mantener charlando, quizás de costado alguna noticia bien. Mundialista, pero algo que sea interesante, por uh-huh. ejemplo, no sé, la novia de alguno sale con otro, o un brasilero, el brasilero que entrena en Teresópolis está amargado, uh-huh. o tiene mal olor. O buena suerte. Decir. Y nosotros nos reímos. Si pisó caca sin ojota. Sin la ojota esa Adidas que usan. Esa, ellos usan, los futbolistas la usan chinela. La ojota esa, la chinela. Pues se ve más la marca. Que tiene una sola franja ancha en el centro que cubre el empeine. Y viene con un diario que te lo pones así abajo del brazo. Sí, y los uruguayos tenían todo el equipo. Ellos claro. Venían una bolsa entera que venían. Las dos chinelas. La chinela. Decía chinela pavó. La musculosa. Y tenían el mate. La musculosa de Peñarol. El termo. Y así salía. De hilo, ¿eh? La musculosa de claro. Peñarol de hilo. De la hilo, vieja, ¿no? La que usaba, vaya a saber quién. Que respiraba en serio. En 1901, por ejemplo. Uh-huh. Muy bien, abriendo este programa, 17 y 5 minutos, vamos a abordar un poco de la agenda cultural. Hoy tenemos una noticia, pero también un invitado al teléfono. En principio vamos a dar la noticia de un evento de esta noche, que va, se va a dar en La Paila, Costa Rica 4848. Hay una tocada de Juan Villarreal, el cantante o cantor, podríamos decir, porque canta tango, el que canta tango es cantor, de la Orquesta del Arranque, y da comienzo a su ciclo Mil Tangos con Juan, o sea, con él, y se presenta junto al notable bandoneonista Juan Antonio Fernández, que vino acá, estuvo acá presente una vez, vino a tocar en vivo, y tienen un disco sacado hace poquito, lo presentaron en vinilo. A propósito de esa presentación, es que había venido en ese momento el bandoneonista. ¿Mil tangos no será mucho? Y... Ese es la onda hay, que inauguró que Calamaro. Sí, y los mil libros que hay que leer y todas esas cosas. Bueno, eso va a pasar hoy en La Paila, que está como reabierta La Paila. Iba a cerrar, en algún momento hubo una amenaza, no sé, se enganchaban. La cuestión es que decidieron darle como un nuevo empujón. Legalizarlo. No, es que es difícil generar un ambiente en donde todos los días haya música en vivo, la gente vaya, está, hay poca cultura del ir en vivo. De hecho, mañana posiblemente tengamos una charla con el director de Vuela del Pez, que Centro Cultural, que el otro día, mientras estábamos dando un evento que iba a ocurrir esa noche, termina por cerrarse. Por hay una especie de idas. ¿Lo clausuraron o se cerró? No, lo clausuraron. En ese momento, digamos, ese mismo día que estábamos dando la noticia, creo que fue el viernes pasado, estábamos en ese momento jueves, y nos anuncian que no, que se había suspendido porque lo habían clausurado. Y al tiempito empezamos a darnos cuenta que hay una especie de modus operandi de los inspectores de la ciudad que salieron a recorrer varios centros culturales. De hecho, ayer a la mañana, acá en Con el Pie Izquierdo, estuvieron chicos del Teresa, de la Víctor Jara, que está acá cerca, comentando que se habían cerrado el centro cultural siempre por alguna cuestión ligada a la habilitación de música, habilitación para tocar, para hacer talleres, para ese tipo de cosas. Entonces, debe estar cayendo la venta en la trastienda, entonces tienen que salir a cerrar. Hay que levantar a cerrar. Bueno, la cosa es que sí, se puso un poco peludo, pero no hablo de La Paila en este caso, sino que hablábamos de esta... de que salimos poco a ver música en vivo y no tenemos como el hábito. El hábito, tal cual. Pero bueno, siempre hay música en vivo. Nosotros siempre, todos los días, comentamos que algo en vivo hay y que, bien, en fin, es bueno arengar para que la gente salga. Una cosa muy interesante, decíamos entonces, ya tenemos al invitado en línea, es que hoy anoche, 21:30 horas, en Boris Club, es el lugar de Gorriti 5568, un lugar muy lindo para ir a ver bandas gratis, bandas grandes, bien armado, con buen sonido, todo eso. Va a estar Matías Mormandi, un músico amigo ya de la casa, ha hablado varias veces con Radio Sur, y hoy lo tenemos para que nos cuente un poco lo que va a hacer esta noche ahí en Boris. Bienvenido, Matías. Nicolás te habla. Alberto y Alejandro también estamos en la mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, che, gracias. Bueno, mucha música dando vuelta, 5 discos ya editados. ¿Digo bien? Y mira, los editados son 2, pero los grabados son 9. Ah, y entonces yo me metí en el Bandcamp, encontré 5 discos dando vueltas. Sí, Cuaderno sí. Abrido, Paranaensis, Amortal, Patio Interior y Cambalache. Mucho juego con las palabras ahí. Y mucho, tanto que es hasta difícil pronunciar, ¿viste? Son 9 discos, entonces... Sí, lo que pasa es que en el Bandcamp metí nada más que 5. Ajá. ¿Alguna decisión por la cercanía con la salida de los discos? No, simplemente porque tenés que meterlos en WAPS. Y tengo un lío en la vida de grabaciones que no las encuentro. Entonces, a medida que los voy recuperando, los voy subiendo. Muy bien. Pero, ¿cómo es el proceso de construcción de un disco? Digamos, ¿cómo llegás hasta el elegir 12 temas y meterlos en el marco de un disco? ¿Tenés grabaciones ahí dando vueltas y en un momento agarrás 12 y las metés, les pones un nombre de disco? ¿O vas armando en pos de cada disco en particular? Y por distintos caminos voy llegando, la verdad, me pasó de recopilar y juntar bajo un nombre, hasta últimamente lo que hago es ya directamente compongo el disco de cero. Ajá, Pero voy a hacer el disco de este año y empiezo a trabajar en componer. Eso creo que va madurando con el tiempo, ¿viste? ¿Y te dispones así a hacer uno por año, ponele? Ahora estoy haciendo uno por año. Mirá. Desde la, ahora hice uno en el año 12, uh-huh. Terminé Amor Mortal, que eran 19 temas que tenía sin grabar, uh-huh. Desde el año 97 hasta el 2010. Ahora los compartís abiertamente, por lo menos los que están ahí en Bandcamp, se pueden compartir. Sí, totalmente. A mí me interesa mucho que la música circule, uh-huh. Que se escuche. Ya el disco no es un material así de cambio, no es necesario fabricar un disco para que la música circule, y es un pecado horrible que la música esté no sonando, con todo el trabajo que implica hacerlo y grabarlo, ¿no? Seguro. Y después porque la función noble a la que nos obliga el futuro moderno en el que vivimos, el futuro siempre va para el pasado, o sea, tanta modernidad, en algún momento se nos va a cortar la luz, y vamos a tener que aprender a un montón de cosas que en verdad ya sabemos. Sí. ¿No? Ahora con la música pasa eso, el músico tiene que tocar. Claro. Salir y hacer lo que hace, digamos. Sí, y si alguien cumple años, el músico tiene que tocar el feliz cumpleaños. Bien. Tiene una función precisa dentro de la cultura. Hay muchos músicos, si ustedes se fijan, que no sabe tocar el feliz cumpleaños. Ajá. Uh-huh. Porque hoy nos hacemos músicos más por ser de la clase media, aburrida, que le sobra tiempo, que por el hecho de tener algo que decir musicalmente. Uh-huh. Ese algo que decir que cuando uno lo tiene, te devora por adentro. No lo puede evitar. Claro, te vas a morir si no lo decís. Uh-huh. No es que estés aburrido, ¿viste? Seguro. ¿Qué hay esta noche hoy en Boris? Al 21:30 es el show. Esta noche voy a reestrenar, digamos. Yo hace 10 años empecé a tocar, un poco más, solo piano. Agarrar piano y tocar. Y meter también canciones, letras. Estoy medio afónico, no sé si se da cuenta. Sí, te estoy escuchando y pensaba, porque decían, cantás un montón. Y vas a tener que hacer el esfuerzo esta noche. Algo voy a hacer. Seguro. No sé, o me tomo un litro de limón, o lo llamo Luis Miguel y le pregunto qué hace él. Sí, sí. Bueno, Luis Miguel te va a dar una cosa cara, seguro. De diseño. Si no, bueno, voy a cantar con la voz hecha mierda, que es algo que me pasó muchas veces, ¿eh? Y bueno, hay que salir, seguro. Y bueno, y hacer una vieja reverencia a la antigua función del pianista-cantante, que es algo que casi no hay. Por lo menos yo no vi a ninguno. Desde que tengo uso de razón. Bueno, yo venía pensando en una especie de... Venía escuchando tu música de ayer, hoy, para ver, digamos, cuál es el hilo conductor o conector entre todas tus músicas, más allá de que sos vos mismo el que las compone, pero... Uh-huh. Encontraba una cercanía muy grande con la melodía. Como que ahí tiene mucha presencia a la melodía. Estamos hablando con Matías Mormandi, que toca esta noche en Boris Club. Y esa presencia, digo, de la melodía, quizás tiene que ver con el instrumento que vos utilizaste para aprender música, que es el piano. Sí. Yo no sé si tocas más instrumentos ahora. No. Pero entiendo que el pianista se acerca siempre al principio por la melodía, porque quizás un guitarrista engancha, lo primero que hace es meter un acorde para aprender una canción desde la armonía. Y el pianista, para saber armonía o para tocar una armonía, ya tiene que saber algo de piano. La previa de eso es agarrar una melodía. Y como todos tus temas tienen mucha melodía, o van alrededor de una melodía. Hay armonía, obviamente, porque además son muy complejas las melodías, pero siento como que la primera cercanía que tenés con una composición es desde ahí. Estoy equivocado, me acerco. ¿Qué opinas? Puede ser. Para mí es central la melodía. Claro. Importa mucho. Uh-huh. Igual no hay separación entre melodía y armonía, o sea, suceden en más o menos en música, dentro de un compás se juntan varios sonidos, tocados a la vez o uno después del otro, y eso da toda una sumatoria armónica, ¿no? Pero es verdad que para mí es fundamental es una fuente de inspiración la melodía. Suelo empezar por ahí. Claro. Igual te digo, ya llevo 20 y pico de años en esto, así que ya hice de todo. Empecé por la letra, empiezo mucho por la letra ahora. Ajá. Tengo miles de poemas. Y de a poco los voy agarrando y musicalizando. Así que imagínate, desde la letra, desde el acorde, desde la melodía, desde todos lados. Y ahora estás tocando solo piano, pero tenés formación de banda, más eléctrica, más acústica. Sí, este año estrené, y estoy estrenando una vez por mes, el Cuaderno Vivo, que es un grupo de 5 teclados y 5 voces, con los cuales interpretamos la música que yo grabé solo en estudio. Uh-huh. Y es un lujo eso. Qué bueno. Las baterías son tocadas con teclados, los bajos también, y tengo el honor de tocar con Natalia Sterman y Melina Mogileschi. Uh-huh. Que son dos cantantes increíbles, y con Mauri Herman y Andrés Villaveirán en los dos teclados. Ajá. Eso vamos a estar presentándonos el sábado a las 24 horas en vinilo. O bien. Sea que es como una época para mí de enormes estrenos. De mucha tocada en vivo también, y está buenísimo. Bueno. Yo toco en vivo solo todo el tiempo, pero esto es como un sueño en mi vida. Estrenar semejantes proyectos, que aparte estoy hace año y medio ensayando con ellos. Así que bueno, están invitadísimos todos. Buenísimo. Bueno, el que habla del otro lado del teléfono es Matías Mormandi, que esta noche, 21:30, en Boris Club, solo piano, mucho té con miel, ahora, a la tarde, guardado. Y bueno, mierda para esta noche. Imagino que el día jueves con los amigos de Banda de Sonidos charlarán un poquito de lo del sábado también, pero nosotros pasamos todos los días un poco de agenda cultural. Sí. Y bandas en vivo, así que estaremos también nombrando eso para el día sábado. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, nos veremos en algún momento en piso, un día jueves, un día viernes, que es donde nos metemos casi siempre con la música y los músicos. Dale, vamos a combinar. Perfecto. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vos, un abrazo, chau. Adiós. Muy bien, ese era Matías Mormandi, que es un musicazo, y vamos a escuchar un tema, de hecho, antes de pasar a las noticias. Vamos a escuchar 2 minutitos, pasamos a las noticias, que son poquitas hoy, está cortito para darle un poquito de lugar a Matías, que vale la pena. Vamos a escuchar un tema que encontré del disco Patio Interior, uno de los 9 que nos comentó que tenía, y se llama Gorriones con Gomina. Es una cosa, bueno, muy especial, muy particular. Tiene la firma, el sello. Casi toda la música uno se da cuenta rápido que es él. Así que disfrútenlo. Gorriones con gomina y peluquines. Yo veo en las esquinas y callecitas. Los árboles se esconden, música y vida. La vida no la baja, lo municipal. Tesoro de la tierra y de la gente. Cosa que no comprende un intendente. Tesoro de la tierra y de la gente. Cosa que no comprende un intendente. Artistas de la vida en cada vida. Miradas y palabras que no se explican. Si no me compro el iPhone, me compraré un vino y un sifón y cantaré. Canta porque se puede sí. Canta cuando se quiere, cantaré. Canta porque se puede sí. Canta cuando se quiere, cantaré. Si no me compro nada, me robaré banana y mandarina y correré. Corre porque se puede sí. Corre cuando no hay onda, no hay onda ir. Corre porque se puede sí. Corre cuando no hay onda, no hay onda ir. Me vuelvo caminando, nadando, no. Y no me subo al bondi, voy en canción. Canción porque se puede sí. Canta cuando se quiere, cantaré. Canción porque se puede sí. Canta cuando se quiere, cantaré. Mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, por las esquinas y callecitas. Los árboles esconden música y vida. La vida no la baja, lo municipal. Tesoro de la tierra que pide la gente, cosa que no comprende un intendente. Tesoro de la tierra que pide la gente, cosa que no comprende un intendente. Tesoro de la tierra pide la gente, cosa que no comprende un intendente. Tesoro de la tierra pide la gente, cosa que no comprende un intendente. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para tu hijo. Muy bien, 17 y 23 minutos. Vamos a recorrer algunas noticias cortitas hoy. Así adelantamos lo que vamos a hablar luego de la tanda y el informativo en materia cinematográfica, muchachada. Hablábamos la semana pasada de una especie de estacionamiento gigante para camiones de basura, ¿se acuerdan? En la reserva ecológica, a mí me gusta decirle reserva psicológica, porque va la gente ahí a distenderse, a pensar y meditar. Muy bien, resulta que querían hacer, había un proyecto en la legislatura porteña de parte del PRO, de armar una especie de 2 hectáreas, un tinglado, en donde estacionarían camiones de basura. Primero se dijo que iban a poner como una planta ahí de procesamiento. No, eso no era cierto. Iban a asfaltar. Parece que dijeron, no, ya está asfaltado, vamos a usar la estructura que ya existe. La cuestión es que Greenpeace, varias de esas organizaciones verdes, digamos, y gente de la Alameda, también siempre Bodart, estaban todos ahí mirando un poco qué era lo que iba a pasar y terminaron dando marcha atrás a la decisión de armar ahí, en la costanera, un predio de 2 hectáreas para estacionar camiones. Porque, bueno, se suponía que iban a usar la costanera para otra cosa que no es el pulmón de la capital federal y el lugar de esparcimiento y del hábitat, ¿no? De la coexistencia, la bioconservación del humedal. Del humedal. Mire cómo hablo con propiedad para que todo el mundo sepa que es importante. Los tener mosquitos. Espacio. No es una cosa en donde no hay casas y entonces terreno al pedo para construir un edificio. No. Hacen falta porque si no, nos morimos. Así que, viendo y considerando que se les echaban todos encima y los legisladores opositores no le dieron bola y no querían ni tratarlo porque era para quilombo, terminaron sacando el artículo que proponía eso y se fueron a buscar otro predio a otro lado. Hay alguno por ahí, por abajo de la autopista, cerca de Villa Lugano, que habían propuesto, y otro cerca de Villa Riachuelo. Quizás vayan ahora por esos lados y encuentren la noticia por ahí dando vueltas. Muy bien, otra noticia es que ya estamos ahí. Estamos top of the world de la tecnología y han llegado, señores, para custodiar nuestras fronteras, los drones argentinos, que es un dron. Un dron no es como un traje así, como si fuese Mazinger Z. Iron donde Man, para más moderno. Tipo Iron Man, sí. No es un Iron Man ahí adentro que van y corren a 2.000 kilómetros por hora y vuelan. Y no, son pequeños aviones robóticos armados de 4 hélices que están como si fuese un helicóptero. Tiene 4 hélices tipo helicóptero. Esto es para estabilidad, sostenerse, ¿no? No están piloteados por seres humanos, sino que tienen digamos, están de, a control remoto, a partir, digamos, claro, de coordenadas, control remoto, qué sé yo, los tipos van ahí con unas cámaras, claro, filman, tienen infrarrojo, tienen de todo. Entonces parece que salió un proyecto para que una fábrica privada y la empresa INVAP, que es estatal, se pongan a hacer estos drones para custodiar toda la frontera. Bien. Entonces, bueno, levantaron el dedo unos cuantos diciendo, che, miren que esto puede ser peligroso, ¿eh? Si bien no están armados, sí van a estar dentro del área de defensa y fabricaciones militares va a tener que ver, obviamente, y están dentro de la órbita del ejército, no están armados, no van a estar con... Armados con armas de, decir, no, de fuego, no, digamos. No van a tener armas de fuego. No van a tener misil. Pero ni puede nada, servir para espiar un montón de cosas. Claro, entonces en el momento dice, che, pero muchachos, ¿ustedes están seguros? Porque esto finalmente van a meternos los drones hasta en la sopa. Y puede peligrar una cosa que no queremos que peligre, que es la vida, el libre albedrío. Y esto además lo maneja el ejército. Claro, entonces seguramente va a estar vedado por confidencialidad, por lo tanto uno ya directamente no va a desconocer la presencia del dron, claro, a dónde fue, y dron, qué grande sos, pensaba yo esta mañana. Los drones se han convertido en un recurso letal para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, advierte... Extrajudiciales quiere decir ilegal, digamos, ¿no? Sí, es otra claramente, forma de bueno, decir... Bueno, te pego un tiro porque estoy haciendo justicia, pero es extrajudicial. Claro. Bueno, entonces charlémoslo porque sería ilegal, estaría siendo peligroso para la ciudadanía. Muy bien, esto está ahí. Algunos han escrito por periodistas especializados como Tocatlián, Fabián Bosoer, Colombo Sierra, Comini, Gaveta, gente que parece que la tiene con los drones. Qué especial, y que sí. Pero Horacio Virbisky también. También. Sí, y también Manuel Ugarte. Pero escribieron y qué dijeron. Y dijeron que no, que por favor... metete los drones, sí, sabe dónde, ¿no? No se pongan drónicos. Bueno, otra cosa que acá me apuntaba un poco el compañero Rat, mientras son 17 y 28 minutos, y ya vamos a ir adelanto, es que nosotros hace dos semanas estuvo aquí presente el director de Yala Yala Kazala, decía yo, Yala Yala, que estuvo en Palestina, uh-huh, conoció un poco la situación por dentro, uh-huh, y nos comentaba en aquel momento que los israelíes siempre buscan una excusa para que esté justificado un ataque, claro, y una paliza a los palestinos. Uh-huh. Entonces el ejército, nosotros siempre estuvimos hablando y haciendo referencia a los gobiernos, a la gente que maneja el, claro, poder, porque nos comentaba que el pueblo está ahí, a veces hasta se desentiende de las cuestiones políticas, sin embargo, su cotidianidad está atravesada por esa situación del muro en el medio, la no llegada al mar, la palizas. Constante. Claro. Entonces, bueno, se da este hecho, y nos había comentado de la situación de unos chicos que israelíes que supuestamente habían sido raptados por palestinos, y que a partir de eso los israelíes iban a tomar represalias. Me raptaste unos pibes, te la voy a dar. Uh-huh. Parece que eso está un poquito como estaba manipulada la información, por lo menos para el lado de Occidente, y si bien uno busca en los lugares, digamos, en las leyes, eso no está permitido, cuando la opinión pública ejerce cierta presión, se la convence de que eso está bien porque entonces están tomando represalias. Y claro, entonces no deberían dar mucha explicación, que se la den, total, que importa. La cuestión es que, me comentaba Alejandro Rata aquí, que Pedro Brieger, que es la persona que trata internacionales en Canal 7, en la televisión pública, uh-huh, también los sábados en Marca de Radio, hace este comentario como, ojo que... Posiblemente no haya sido gente de Palestina quien nos haya raptado y que nos haya matado por judíos, sino que pueda ser una engaña pichanga para la opinión pública, y que esto puede estar manejado directamente por el ejército. En función de justificar un ataque israelí, claramente. Sí, así todo, digamos, así hayan sido realmente secuestrados y asesinados por alguna organización palestina, no justifica ningún hecho de invasión directa. Y además, sí, por lo que contaba el amigo la otra vez, la población palestina es constantemente atacada y sí, sí, ya y, está incluso y no salen los medios, no sale los muertos diarios que hay de Palestina, y eso es un poco lo que cuenta Breger, que está siendo atacado ahora, claro, por este lobby sionista de nuestro país. Qué y digamos grande. Sería bueno solidarizarse con Pedro Breger, que por cierto es un periodista muy serio y uno de los pocos que se ocupa con profundidad de temas internacionales, ¿no? Seguramente ya había varios personajes dando vueltas por los medios. Hay alguna nota de Jorge Knoblowitz, que secretario general de la DAIA, que había repudiado el hecho y ya habló como que Breger, cómo va a decir eso, y bueno, claro, le fueron un poquito a la yugular. 17:31, había que comentar un poquito el internacional de esto, porque es interesante ahora que conocemos de primera mano, por lo menos yo no tenía nadie jamás conocido en la tierra que haya viajado a Palestina, trae la información de primera mano y está bueno hacer un panorama, por lo menos para aclarar algo de la cuestión. Vamos ya al informativo, a la tanda. Vamos a tener que, si no, no nos da el tiempo para charlar de lo que tenemos que charlar en la segunda mitad de este programa. Así que vamos al informativo, a la tanda, y volvemos para hablar de cine. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. El Cóndor no pasa. La Comisión Provincial de la Memoria por la Memoria entregó formalmente a Brasil documentos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que acreditan el espionaje ejercido sobre el expresidente brasileño João Goulart, exiliado luego del golpe de Estado de 1964 y fallecido en Corrientes en 1976. El embajador de Brasil, Vieira Vargas, agradeció el aporte de la comisión y remarcó la importancia que estos documentos tienen para el esclarecimiento de los casos de delitos de lesa humanidad, ya que cada documento es una pieza única y de valor, y señaló: "No estamos buscando documentos específicos, sino pedazos de información que juntos nos ayuden a resolver el rompecabezas". Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Estudiantes a estudiar. Abren en Bolivia la Universidad Municipal del Adulto Mayor, que tiene una capacidad para 160 alumnos mayores de 60 años, con el fin de posibilitar un envejecimiento digno de las personas con un enfoque de derechos humanos. Se inauguró en la zona de Sopomachi y la autoridad municipal aclaró que no se cuenta con un programa curricular, sino con contenidos de educación alternativa en las que entran otras áreas como derechos humanos, historia, lenguaje y 50 materias y terapias. Chile. Presos por pedir. Un grupo de manifestantes en Santiago de Chile llegó hasta el Palacio de la Moneda para demandar al gobierno soluciones a los problemas de vivienda. Efectivos de la policía uniformada intervinieron bajando a los activistas que se colgaron de los barrotes de las ventanas de la sede de gobierno. Mediante una declaración pública, la Federación Nacional de Pobladores dijo que la protesta se debe a la gestión del mal gobierno de Bachelet, la cual no escucha ni reconoce legitimidad de movimiento social y del pueblo para decidir qué cambios hay que hacer en derechos tan fundamentales como son la educación y la vivienda. Paraguay. Usando la cabeza, los concejales del Partido Colorado, Yamil Esgaib y Hugo Ramírez, impulsan un proyecto de ley para prohibir el uso de cascos a motociclistas ante la ola de delincuencia que sume a la capital de Paraguay y por motochorros. El funcionario aclaró que si bien la propuesta dice prohibir, lo que plantean por lo menos es suspender el uso para identificar a las personas que circulan en moto. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Con sus fantasmas, el continente renace. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Las palabras del pasado que germinan. Han tomado esta parte, dijo Irene. Radio Sur, 88.3. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. La historia vive en una radio. ¡Borra!

Bueno, bueno, la historia por la cual se conmemora el 29 de junio el Día del Camarógrafo es bastante particular. Se conmemora ese día porque fue en el 73, un 29 de junio, fue asesinado un camarógrafo argentino llamado Leonardo Henriksen, con la particularidad de que él filmó su propio asesinato. Esto fue en el marco de un intento de golpe militar durante el gobierno de Allende, previo al golpe de Pinochet, que luego lo hiciera con éxito. Sí. Y bueno, mientras acá se estaba por morir Perón. Exactamente. Fue ese mismo año, sí. Sí, 40 años se conmemoraban. Ahora. No, fue el 74, claro, 64, un año después. Bueno, y digamos, sobre este hecho se hicieron un par de documentales. Uno de ellos se llama Aunque me cueste la vida. Uh-huh. Y tenemos en línea a uno de los camarógrafos, justamente. Pensé que al asesino, en un momento pensé que teníamos al asesino. A uno de los camarógrafos de ese documental que conoce de primera mano la historia. Se llama Fernando Krishmar y lo saludamos. Acá estamos con Nicolás Gort, Alberto Romero y Alejandro Rat. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, feliz día. Feliz día, claro. Bueno, muchas gracias, sí. Soy camarógrafo, entre otras cosas, como dice un amigo mío. Claro. Pero bueno, gracias. Fernando también es presidente de DOCA, la Asociación de Documentalistas Argentinos, y director de varias películas. Pero bueno, en particular en esta peli laburaste de camarógrafo y, digamos, como decía, recién conocés de primera mano esta historia. Digamos, ¿cómo fue conocer la historia y qué más podés agregar? Sí, fue tremendo porque... la película, bueno, fue dirigida por dos amigos de Adoquín Video, Pablo Espejo y Silvia Maturana, y ellos me convocaron, y bueno, era justamente hacer el papel del cámara en una película donde la cuestión era la biografía de alguien que había sido asesinado, ¿no?, en ese rol. Y bueno, en ese sentido era un reto, ¿no? Había como que estudiar cada uno de los planos que había hecho, porque Leonardo era un camarógrafo muy virtuoso, ¿no? Entonces la película estaba tan encarada desde la obra de él hasta esa toma final donde decidió sostener la cámara en lo que fue el ensayo general de lo que fue después el golpe de Pinochet, ¿no? Después el tanquetazo, en el cual los milicos más duros, digamos, de lo que fue después la dictadura de Pinochet salieron a hacer el primer ensayo a ver, bueno, qué tipo de resistencia iba a haber si salían a matar, ¿no? Entonces, bueno, reventaron bastante gente hacia Mansalva en el centro y comprobaron que bueno no había mucha resistencia popular, aunque fueron reducidos luego por sectores todavía leales que había dentro del ejército, ¿no? Pero fue como un gran ensayo general donde bueno Leonardo, que era un tipo no precisamente el centro de su vida era la política, pero era un tipo que bueno por la misma época tenía digamos alguna conexión con la política, ¿no? Él estuvo cubriendo para la televisión sueca, si no me equivoco, varios episodios violentos por Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, incluso hay una toma que nosotros no teníamos, pero que los testimonios recordaban, que cuando fue el famoso terremoto de Nicaragua del 70, que creo que murieron miles y miles de personas, había hecho una muy muy interesante de Somoza, el dictador de Nicaragua en ese momento, prometiendo que iba a haber ayuda y qué sé yo, y partía de las manos que tenía atrás, en una mano tenía un habano y en la otra un Rolex, el tipo, ¿no? Y le estaba hacia un paneo hacia arriba y se veía la gente en un estado de miseria espantosa ahí, ¿no? Y como que el tipo contaba, era una imagen documental que permanentemente estaba contando cosas, ¿no? Uh-huh. También fue muy conocido su registro en el Cordobazo, y digamos, y trabajó, entre otras cosas, en Canal 7 y en el antiguo Sucesos Argentinos, que era el noticiero que se pasaba en los cines hace muchos años. Sí, ahí es donde él se formó, ¿no? El noticiero de Sucesos Argentinos fue fundamental en su formación, pues bueno, había que sacar un material semanalmente y fue, digamos, donde él dio su gran salto profesional. Tiene algunas imágenes del tren de las nubes increíble, el tipo se subía arriba de las locomotoras, hacía realmente una variedad de planos seguramente muy difíciles de lograr, o sea, era un tipo muy entregado a su profesión. Bueno, creo que eso fue también en punto lo que lo terminó perdiendo, ¿no? Mm. Pues, creo que en ningún momento debe haber sido consciente, ¿no? De bueno, que eso que estaba filmando no era una película, sino que era la dura realidad de esta gente disparando, ¿no? Así que eso también era una pregunta, mucha gente pensaba que había sido una... ¿Hola? ¿Se ha cortado? Te perdimos, Fernando. Sí, se cortó. Bueno, se cortó. ¿Estábamos hablando a un celular? Estábamos hablando con Fernando Krishwar. Yo estuve pispeando un poco la película, el documental, y hay una parte en la que un entrevistado hace mención, dice, bueno, si en una situación como esta uno ve a un médico, no le dispara. Si uno ve a un, qué sé yo, a un cartero, no le dispara. Uh-huh. ¿Por qué le disparan a un camarógrafo? Y me parecía interesante esta comparación que hace este entrevistado sobre lo que es un camarógrafo, sobre el rol de un camarógrafo. Es hay una especie de mandato del camarógrafo, hay una especie de ética del camarógrafo. Claro. Que me parece que en casos como los de Leonardo Henriksen, esta ética está llevada, digamos, a su máxima expresión. Registrar una realidad por sobre cualquier riesgo personal y cualquier situación peligrosa. Sí, sí, también había algo de lo que estaba diciendo Fernando, que es cierto, digamos, por ejemplo, yo estuve presente en el Puente Pueyrredón cuando fue el 26 de junio, cuando mataron a un herido Maxi. Uh-huh. Uno en ese momento, por ahí, no es consciente del peligro que está viviendo. Es difícil está porque al mismo tiempo está trabajando, está realizando una tarea de, no, y, de documentación, está más concentrado en esto, en bueno, tengo un aparato que me permite tomar un registro de verdad de una cosa que es importante que yo lo haga, y bueno, qué sé yo, y también hay una distancia a través de la lente de la situación en sí que hace que uno se aleje un poco. Bueno, hay un muy buen documental de los que son corresponsales de guerra, en algún momento fotógrafos en este uh-huh. caso, no eran camarógrafos, y claro, ellos están detrás de la cámara y a veces hasta como les parece que no están corriendo peligro, solamente por ahí restablecimos comunicación. Uh-huh. No están en peligro solamente porque están del otro lado de la cámara, entonces uh-huh. eso como los va a proteger de alguna manera. Sí, otro dato interesante es que justamente Leonardo fue formado por un fotoperiodista que había cubierto la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y bueno, nada, da cuenta de esa forma. No me tiren, soy fotógrafo. Claro. También, ¿no? Esa cosa, no. Bueno, estamos de vuelta con Fernando. Sí. Fernando, yo quería pedirte si nos podés narrar, ya que vos, digamos, conocés bien de cerca la historia, un poco ese momento concreto, el momento de esa toma. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué estaba pasando en ese instante concreto? Mira, Leonardo estaba en un lugar que, si vos te equiparás acá, podría ser el microcentro, como si fuera la calle 25 de Mayo, un lugar lleno de bancos y todas estas cosas. Llega, ¿me escuchás, no? Sí, sí, sí, estamos acá. Llega a la esquina una patrulla, se baja un tipo que lo apunta con un arma, y se ve que le dispara, y después le empiezan a disparar los subordinados de ese tipo que se baja de ahí, y bueno, al tercer tiro, después, digamos, viéndolo, él reencuadra a los otros tipos que están tirando, y al tercer tiro vos ves que la cámara cae de costado, y bueno, después tenemos el testimonio del tipo que lo atendió en emergencias, el médico, digamos, que estaba muy impresionado porque nunca había visto ese tipo de heridas, porque eran armas de guerra, ¿no? Bueno, y bueno, llegó casi a punto de morir a la posta de emergencias, y allí muere desangrado, ¿no? Es muy fuerte ver esto que contás, Fernando. En el plano se ve que después del primer disparo él reencuadra, como con una intención de mostrar bien la cara de estos tipos que lo están atacando. Y ahí es donde le pegan, cuando reencuadra. Sí, es impresionante. O sea, su rol de camarógrafo llevado muy al extremo, ¿no? Sí, porque además me la había aprendido totalmente de memoria la toma, porque la idea era repetirla ahí, y de hecho la repetimos igual que la hizo él en la actualidad, ¿no? Con la gente caminando por las calles, ¿no? Y después, bueno, tuvimos la fortuna de poder escrachar al asesino, que estaba, por supuesto, impune y estaba prácticamente desaparecido del mapa. Bueno, logramos filmarlo y a partir de esa filmación se le hizo un scratch, que allá se llaman funas, y a los 3 meses se murió el tipo. Le pegó. Sí, muy loco que haya quedado impune después de tanto tiempo, cuando hay un plano que lo muestra cometiendo el crimen. Sí, ¿no? sí, no, y fue una prueba incuestionable. Incuestionable, sí. Cuando lo filmamos, enseguida se organizó allá. Los scratches, por todo esto que te decía de la situación, se organizan de una manera muy clandestina. O sea, van chabones en grupos de a dos, que se hacen los bobos charlando en una placita, y de pronto uno pela un megáfono y dice: vamos a escrachar a tal y tal y tal en tal lado por tal cosa. La gente ni sabe por qué está yendo ahí, porque hay mucha infiltración de la policía y mucha represión en torno a este tipo de acciones. Así que realmente fue muy distinto a lo que es acá, con una convocatoria pública y hay hechos artísticos y todo eso, ¿no? Pero bueno, fue realmente muy muy muy conmovedor haber podido aportar a que ese tipo de alguna manera reciba por lo menos una condena social, ¿no? Uh-huh. Y ¿cómo ves esto de la conmemoración del día del camarógrafo a partir de este hecho? No, me parece, digamos, muy bueno, porque realmente es un tipo que fue muy consecuente con la profesión y, digamos, incluso también muy universal, porque el tipo muere por laburante de esto, ¿no? Ni siquiera por tener una posición o haber ido a defender determinado gobierno, sino por ser consecuente con esto de dar testimonio, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh, aún en situaciones difíciles. Y bueno, ese hecho heroico, consciente o inconsciente, de Leonardo, creo que es muy muy bueno y habla muy bien de los camarógrafos y los periodistas que lucharon por imponer este día, ¿no? Me parece en ese sentido muy bueno que bueno, esos sean los parámetros con los cuales recordamos, ¿no?, nuestra profesión, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando, por la comunicación y por acercarnos a esta historia. No, muchas gracias a vos, Ale, siempre sigo muy atentamente tu vista y bueno, les deseo mucha suerte con el programa y bueno, ahora que cuando estén los estrenos de las nuevas películas que tienen los compañeros de DOCA, seguramente les mandaremos toda la info para seguro. Que sí, claro. Sean bienvenidas. Claro, muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo, muchachos. Sí. Fernando Kirchmar. Uh-huh. Mirá qué historia está. Pensaba, por ejemplo, en Cabezas, también. Ya 40 años, ¿en qué momento se declara que este va a ser el día del periodista? En el año 89. Uh-huh. 89, raro momento político para declararlo, ¿no? Uh-huh. Pero es un signo, por lo menos. En general estas cosas salen del impulso de compañeros trabajadores también. Entonces claro. Habría que investigar un poco de dónde viene. A quién se le ocurrió y cómo fue que lo llevaron, digamos. Pero está buena historia y pensaba eso, como el día del periodismo, el periodista, tanto Walsh como Cabezas, que hablamos recién, personas que mueren haciendo su tarea periodística en función de mostrar un poder arraigado que es tan poderoso que hasta mata y queda impune. Mata, digamos, impunemente, ¿no? Claro. Y, uh-huh. Bueno, y pero si matas porque además también la herramienta de la cámara es muy poderosa, entonces no incluso, digamos, en algunos casos ha sido, por ejemplo, vuelvo a citar el caso del Puente Pueyrredón, la función de los periodistas en ese caso fue muy importante. Sí. Hay también una gran película de hecho la filmación de las corridas y los tiros dentro de la estación. Sirvió como prueba, claro. Una de ellas, yo testifiqué en el juicio del Puente Pueyrredón por aportando la prueba de la cámara que habíamos hecho, Y esa, eso sirvió como prueba para enjuiciar a los asesinos de Darío y Maxi. No solo eso, sino también las fotos que sacaron los fotógrafos, entre ellos Pepe Mateos de Clarín, sirvieron para dar vuelta a todo un intento de culpar a los propios piqueteros de asesinarse entre ellos. Esa famosa tapa de Clarín, sí, el día siguiente dice la crisis, o sea, no la policía, no el dualdismo. Nadie mismo. Teniendo las pruebas, causó dos nuevas muertes. Hay una excelente película que también hizo un compañero de DOCA, Patricio Escobar, que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, sí. Que es muy buena, muy interesante, sobre el trabajo de los medios y cómo laburan en las operaciones políticas y y cómo eso se arma. Y hay ahí una entrevista muy interesante a Julio Blanc de Clarín, que permite conocer desde adentro cómo se arman esas cosas. Eso para ir enterándote como qué nenes que hay detrás de cada cosa, ¿no? Que nada de todo eso es inocente, ningún periodismo independiente, ni nada, la bola. En fin, bueno, muy interesante. Otra cosa en cuestiones de cine, ahí me soplaba un poco Campana, y ayer yo también había visto la noticia, es que se estrena la película de Alex de la Iglesia, esa que de Messi. Uh-huh. Ayer se estrenó en Brasil. Uh-huh. Mañana se estrena acá, porque... No, falta. Cuando termine el Mundial se estrena acá. Ah, muy bien. Si salimos a cambiar... Ayer ya salió. ¿Tenemos alguna copia trucha, algo? Se reedita, sí. ¿Saben? Yo la que me quedé esperando, ahora yendo directamente al plano deportivo, la película de Palermo, que decían que iba a tener la escena esa de la lluvia en Perú, el gol. Pero ya está filmada. Yo casi lloro en ese momento, visto en vivo, real, siendo parte de la historia directamente. Uh-huh. Un tipo como Palermo, el optimista del gol. Nunca me gustó como jugador, no. Siempre me pareció una especie de tronco bien ubicado. Siendo de River. Claro, bien, muchos. Y el tipo 250 goles, no sé cuántos metió ya, recontra récord de cabeza, de tobillo, de rodilla rota. Esos son los mejores personajes para el cine. Tal cual. El héroe involuntario, siempre garta. Genial. Estuvimos... Puede ser comedia, drama, cualquier todo. Cosa puede ser. Estuvimos chusmeando el tráiler y incluso lo tratamos de llamar a Alex de la Iglesia, no nos contestó. Bueno, está en otra, viste, el chavo. Por ahí la semana que viene lo traemos. Bueno, no prometemos nada. Claro. Igual dicen que estaba amargado porque España se fue del Mundial, que no atendía el teléfono por eso. Sí, bueno, lo entiendo, ¿sabes qué? De alguna manera lo entiendo, pobre Alex. Igual parece que no hay parte argentina en la película, por lo que entendemos. Y eso es parte de la producción. Claro. Juega en el Barcelona, hay partes argentinas. Se lo están tratando de apropiar. Sí, sí. Messi. Se diría. La propiedad intelectual de la historia de Messi debe ser española. Siempre alguien es dueño de la historia de la vida de una celebridad. ¿Usted sabía eso? No, de la biografía no autorizada es lo que revierte uno eso, uno mismo es su propio dueño, es el dueño de su historia. Sí, pero hasta que la vendo, hasta que alguien la puede comprar. Messi seguro que la vendió. Por ejemplo, yo vendo la historia mi historia, mi vida, interesantísima, ¿no? ¿Sabe lo que pasó en estos 34 45 años? Pesos, ¿no? 45 pesos. Yo le vendo mi historia a 45 pesos. Un peso por año. Ahora, ¿usted la puede o no la puede modificar? Bueno, va a depender del contrato que firmemos. Si usted puede modificar mi pasado, por ejemplo, y cuenta cosas que en realidad... Al cabaret, sí, y que tomaba unos whisky en el cabaret... Eso te va a salir más caro. Más caro. Me cambia... Si tu historia es mejor de la verdadera, eso es más caro para vos. Y si cambia mi historia, mi pasado, digamos... Así como lo cambie para bien o para mal, en el presente, ¿yo disfruto de esos cambios? ¿O padezco esos cambios? Y podés contarle a tus hijos, yo hice esto, está avalado por una película. Puedo utilizar el pasado que me inventa. Sí. O sea, usted pregunta, si en la ficción a usted le ponen que está casado, le aparece una esposa de golpe, así. ¡Ting! En la realidad. Claro. Y escúcheme, acá tenemos un guión, ¿eh? Tenemos el principio de un guión. Acá no hacen grandes ideas. Yo grandes le digo, ideas. La tele en la internet, la cosa que teníamos, ya hablábamos que Vorterix nos robó en algún momento. Después la otra idea que alguien se llevó de acá, el otro día estábamos charlando y también fue de cine. Me llevó la idea. ¿Quién era? La de la distribuidora de 30, sí, 30 minutos. 30 minutos, que va a ser el mundial de cortos con... colgarlo en una en un canal de YouTube o algo así. Va a colgar los cortos. ¿Te das cuenta? Ojo, Mundial online. Esté atento, 18 horas y todos los días un poco se termina. Hoy jueves, hablando en el día del camarógrafo. Leonardo Henrichsen filmó su propia muerte. También pensaba en esa cámara que se habían robado y que filmó su propio robo, la cámara. Ajá. ¿No? Se personaliza también. Un hecho menos grave. Sí, claramente, ¿no? Y la encuentran gracias a eso. Ajá. Porque lo no filmó dejaron a sus de grabar captores. Nunca. Filmó a sus captores. Ajá. Muy bien. Nos vamos. Yo vengo mañana de vuelta. Vamos a hablar con Tomás Cavado de música. Ajá. Probablemente también toquemos el tema de los cierres de los centros culturales. Ya está haciendo un poquito más de ruido, ruido en las redes. Y bueno, el miércoles que viene, que es feriado, estaríamos resolviendo la situación. No vamos a decir, pero vemos. Va a haber partido. Si pasamos el sábado, hay partido de Argentina. Pasamos el sábado y feriado. ¿Cómo vamos a penales, no penales? Sin ¿qué opinas? Sin penales. Bélgica, yo lo vi ayer. ¿Ganamos sin tiempo suplementario? No sé. ¿Propone no fútbol? Estoy optimista. ¿Campana? Campana sí, que... pero nos deja espacio. Nos deja espacio y vamos a ganar más fácil que contra... ¿qué? Contra Suiza. Suiza. Uh-huh. Suiza, man. ¿Cómo le Campana, está relator. ¿Cómo le está yendo en el ya mundial? Ya lo podemos cantar ahora. Ahora sí. Sí, lo podemos cantar porque sí, era Jetta. ¿Cómo Dios está mío, el ese, mundial? Ese tema. El mundial de las canciones de los mundiales ya tenemos este viernes. El cierre prácticamente de la última ronda y termina quedando una final. Este era el tema que tenía Suiza preparado. ¿Qué había pasado? En canciones pasó de ronda, porque es muy buen tema, porque dice así. Embebido de latinidad que no tienen, un ritmo que claramente le dio una especie de casiotone, ¿no? El demo de algún teclado latino y ellos cantaron arriba. Para canción de mundial les alcanza para pasar de ronda. Futbolísticamente no se quedaron afuera. Claro. No hubo caso. No fueron fieles a su el estilo. Mejor titular que leí de todos los medios respecto del partido de ayer fue Dios te salve Di María. Oh. Bueno, genial. Y después la ángel foto del Di Papa. María. El ángel Di María, podría haber sido, sí. Después por todas las redes sociales la foto... del el Papa en el palo. Palo y el Papa en el palo y hay otra con Ricardo Ford, quiero decirle que está cuidando el palo. Esa no, no la porque entendí. Ricardo Ford, yo no la entendí agarrado tampoco. El palo. En fin, sí, está el Papa con la Guardia Suiza. No, hicieron un dibujito con el Papa saltando atrás de la Guardia Suiza, que es el único cuerpo, porque contamos datos al pedo de Suiza durante el partido, relató Campana y nosotros comentábamos boludeces, y se dice que Suiza, el único cuerpo armado que tiene fuera de su país, por eso la neutralidad que tiene, es solo en el Vaticano y son los que cuidan al Papa. Entonces mantiene una neutralidad constante, se habla siempre de la neutralidad. Ojo con la venganza. Nosotros no fuimos, ¿no? Los suizos inventaron la idea del mercenarismo. ¿Ah, sí? El primer ejército mercenario fue suizo. Y era contratado por reyes. Usted tendría que haber estado. Ahí empezó su fortuna. Esta información era fundamental. Claro. La banca suiza empieza con el dinero ganado. Sí. Gracias a la... como y los acuerdos con los nazis y ese tipo de cosas. Bien. Cosa que pasa. 5 minutos nos pasamos de las 18 y mañana... volvemos de 17 a 18, como siempre, en Radio Sur 88.3. Todos los días un poco radio en el Facebook, todos los días un poco radio @gmail.com para mandar un Emilio. Y bueno, nos estaremos viendo nosotros probablemente en 15 días semanas. Por el feriado, pero 14, yo bien. Vuelvo mañana, yo vuelvo, Muy yo bien. Vuelvo mañana, Dios mediante, como dice mi abuela. Así que, Campana, ponga un tema, lo dejamos con el tema este que habíamos elegido para pasar, de Quintino Sinali. Con Araujo, el ex baterista de Los Piojos. Ah, de pensé Los Piojos, que el Divididos. No, no, Marcelo Araujo no. Jorge Araujo, el baterista de Divididos, ex baterista. Hicieron un disco juntos. Me lo pasaron y comparto con ustedes este tema, que ya ni me acuerdo cómo se llama. 7 vidas.